Bien, bueno, Fernando, se va a avanzar en esta reunión con la llegada de una de la banca única. Falcoa viene hace rato, digamos, arrastrando conjuntamente con el sector de cooperativas y últimamente ampliándolo, digamos, en términos de economía social, economía popular, digamos, estos conceptos que empiezan a emerger conjuntamente, digamos, con una situación económica que cada vez, digamos, va generando más ruido y más trabajadores fuera del sistema. Y que la federación viene hace un tiempo, digamos, con este proyecto de desarrollo productivo en la provincia, que habla de cambio de matriz productiva, de la necesidad de generar lo que consumimos los riojanos y las riojanas con nuestras propias manos, en manos de las cooperativas. Y en ese encuadre, en ese marco, digamos, bueno, la ley de fomento cooperativo, que está sin reglamentar y sin presupuestar. Pero bueno, tratando de, digamos, ir alcanzando algunos objetivos que contiene, digamos, esa ley, pero que, bueno, que hemos abierto, digamos, las instancias nacionales frente, digamos, a la ausencia del gobierno provincial con respecto a habilitar algunas políticas, como por ejemplo el tema del microcrédito por medio de lo que es CONAMI, la Coordinadora Nacional de Microcrédito, que dependiente de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Social, y que la Federación presentó un proyecto hace 3 meses atrás con la idea de construir este esquema, digamos, ¿no? Que es el banco cooperativo, un sueño que nosotros venimos arrastrando, inclusive está contenido en la ley, que habla de un órgano de financiamiento. Y que permita, digamos, el desarrollo, la inversión, la capacitación, digamos, de nuestras unidades productivas con el objetivo de cumplir el objetivo estratégico, ¿no? Que es esto de desarrollar y cambiar y buscar y reconstruir de nuevo la matriz productiva de la región. Fernando, Así que esto no tiene que ver con el Banco Credicop o va por otro lado. no está encuadrado en ningún sistema financiero clásico. Este es un modelo, digamos, que arrastra hace mucho tiempo, digamos, desarrollo social, que es el microcrédito, digamos, que tiene que ver más que todo con estimular a algunos productores y pequeños, digamos, préstamos, y que nosotros, digamos, lo presentamos en bajo al modelo nuestro, con el que nosotros pensábamos, digamos, que podía llegar a contener las demandas de las cooperativas, porque las cooperativas tienen la característica de no ser sujeto de crédito para las estructuras bancarias clásicas, porque no tenemos bienes de capitales, porque somos muy muy chicos, digamos, desde el punto de vista económico, pero, digamos, somos más grandes, digamos, que para un microcrédito. Entonces, como que estamos en esa mitad de situación, y en función de eso, digamos, nosotros presentamos un esquema, un modelo. Y que fue aprobada y fue contenida, digamos, en una nueva estructura que contiene la CONAMI, y que, bueno, y en ese marco, digamos, armamos la banca única, se llama, es el nombre más o menos técnico que tiene dentro de CONAMI, y que nosotros lo bautizamos, digamos, como banco cooperativo en la provincia de Río. Bien, ¿y cómo va a ser la modalidad, digamos, las cooperativas? ¿Cualquier tipo de cooperativa va a poder acceder? Sí, digamos, básicamente las cooperativas, digamos, que puedan acreditar su situación de regularidad, inclusive hasta con el último balance, en el marco, digamos, de la federación, de estar federada, digamos, a la cooperativa, como posibilitador, digamos, de que esos recursos y ese acompañamiento crediticio, digamos, tengan que ver con el encuadre y el esquema, digamos, de desarrollo productivo. Y después, digamos, un laburo de acompañamiento por parte de la federación que nos permita, digamos, que ese dinero, digamos, que se pone en funcionamiento a partir de la inversión, ya sea para materia prima, para insumo, para bienes de capitales, maquinaria, tecnología, tenga un marco de rotación, digamos, válido en un corto periodo de tiempo, digamos, con la posibilidad de volver a generar nuevo crédito. Bien. Los requisitos, digamos, son los requisitos que se piden en todos lados, digamos, en relación al saneamiento de la cooperativa, y que permita, digamos, un monto de crédito que no sea un problema, digamos, para la cooperativa, sino que sea un acompañamiento y con eso, digamos, estamos empezando. Los créditos serían como de 50 mil pesos hasta 120 mil pesos, con un interés del 16 al 20%. Esto está sujeto, digamos, al número de cuota, tiempo de gracia, cantidad de monto, digamos, del crédito, esas particularidades, digamos, que haría, digamos, una diferencia. Pero es la tasa más baja, digamos, dentro de cualquier esquema bancario, financiero, digamos, de la provincia y del país. Bien, perfecto. Entonces, ¿y a partir de cuándo, o esto todavía está en discusión? Mirá, el proyecto fue aprobado, por eso creemos que está la visita, digamos, del funcionario. Es el funcionario más alto, digamos, de esta área. Y creemos que tiene que ver con eso. Digamos, el proyecto está aprobado, ya estamos cerrando casi todos los últimos trámites, y calculamos que antes de fin de año ya la banca va a estar funcionando. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Vamos a seguir en contacto para ver las novedades de cómo se desarrolló esta reunión, que es ahora a partir de las 11, ¿no? A partir de las 11 nos visitan por aquí por nuestra cooperativa, por Cooperativa Celius, y bueno, tenemos la expectativa a ver si nos podemos pegar una disparada hasta la sede de la federación, para que conozcan también, y bueno, también la idea de contarles, digamos, sobre el proyecto de desarrollo provincial, digamos, en manos de las cooperativas y la cuestión esta de discusión de la matriz productiva, que, bueno, que nos interesa tanto, digamos, porque no solamente tiene que ver con esto de armar la banca, sino también una serie de ideas y proyectos, digamos, que están todavía ahí en cartera para poder empezarlo a activar. Perfecto. Así que, bueno, les mando un abrazo y muchas gracias por llamar. Muy bien. Un abrazo, Fernando.